Para nosotros es un honor hoy día, aquí con las productoras, invitar a nuestra Feria de la Salchicha en Portachuelo el día domingo 18, en el cual ya estamos en la octava versión, ¿no, Ale? Octava versión, ya vamos 8 años consecutivos en que se hace la feria tanto en Portachuelo como en la ciudad de Santa Cruz. O sea, 2 veces al año en realidad hacemos esta feria, en el cual mostramos lo más típico de Portachuelo. Tienen que saber de que ya Portachuelo está declarado como capital departamental de la salchicha por medio de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, en el cual hacemos resaltar nuestro producto estrella, que es la salchicha, pero no sin también degustar los ricos escabechi, los horneados blandos y duros que es característico de la gastronomía de Portachuelo. Y en ese sentido, invitarlo a todo el pueblo de Montero y sus comunidades a que asistan este día domingo. Como decía aquí la productora Verónica, vamos a tener una fiesta bonita, la gastronomía, una fiesta bailable en la tarde, y también vamos a tener los jocheos de toro por la tarde. Esto se va a hacer en los predios del predio ferial de Porta, que está a la llegada de Portachuelo, y como le digo, los invitados de lujo son todos ustedes, los medios de prensa, más toda la población montereña y sus aledaños, que nos interesa que vayan para que disfruten y degusten estas delicias que con todo esmero lo hacen las productoras de Portachuelo.